sending this one out to Beth Castrell. Sé que he caído muchas veces, ya he aprendido de tanto que tropecé. Nunca olvido al amigo que aquí estuvo cuando lo necesité. Mucho menos esos lacras envidiosos que no me quieren ver bien. Se decían ser mis compas y cambiaron de bandera dos o tres. Le doy gracias al de arriba. Al fin todo se está acomodando aquí, algo bueno tiene que venir. Inteligencia y carácter es lo que se necesita en este ring. El que persevera alcanza y aunque quieran yo no me voy a rendir. Ya fue mucho tiempo que estuve callado, ahora me voy a divertir. Cuidado por donde pisas y puros corridos tumbados. Bien me cuido y mi San Judas también. Dios bendiga a todos esos que me tiran, no son pieza para mí. Mientras ellos hablan yo vivo mi vida muy a gusto y soy feliz. Ya no gasten su saliva. El humo nos pone así. Tranquilito con los ojos tumbaditos, ya me siento bien machín. El team siempre anda bien pendiente, en caliente todos se dejan ir. Esto es algo de tumbados, pa' que sepan que esto no va a tener fin. Sete siempre estar arriba. ¡Gracias! chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de Soledad. Para que haga su manda por la pasión de Soledad. Lila Downs with La Cumbia del Mole from her 2006 album La Cantina, which also features Flaco Jimenez and Max Baca. Quickly back through that set, mostly focused on the voices of women, we heard Cuidado por Donde Pisas from Yvonne Galas, a musician recommended to me by listener Beth Castrol. Thanks, Beth, who said Galas is one of her new favorite Mexican musicians. We'll hear another one from her in just a bit. Los de Abajo's new single, Que Se Oda L'Amor, that just released last month. Mariachi Herencia de Mexico gave us Homenaje a Lucha Villa, featuring the queen of ranchera, Aida Cuevas. And the hour began with this week's featured artist, Mexican Institute of Sound, that's Camilo Lara, to his mom, and the song Mexico from his 2012 album Politico. You're listening to Pastor Tim's Global Agogo. We're exploring the music of Mexico, and right here, a Tex-Mex trio I got to introduce on stage this past summer at the 2023 Montana Folk Festival in Butte, Belen Escobedo and Ramon Gutierrez with their duet Cachita de Luna from the 2019 album Panfilo's Huera. Nadie como tú. Besado en la boca, nadie como tú me ha brindado su amor. Nadie como tú me tienes ansia loca. Nadie como tú. This is one of the treasured musicians who bridges the narrow gap between Tejas and Mexico. The king of the accordion, Mr. Flaco Jimenez, with his 1992 song, Marina. Marina.

I hear that repeated sample from some heavy-handed televangelist riffing on the theme from the Kevin Bacon movie Footloose, God Did Not Dance. Go! Aquí no te has ido, tu esencia en mí estará. Tus ojos quizás se han dormido, pero tu alma jamás. Un altar te voy a hacer para que vengas a verme. Tequila te voy a poner y también un gallito para que te rías conmigo un ratito. Voy a poner los besos que me faltaron darte. Voy a poner incienso imaginando el viaje ese que nunca hicimos por la vida caprichosa que está llena de dolor. Voy a poner los versos que no alcancé a escribirte, la flor de cempasúchil para de luz cubrirte. Soy la melancolía por el tiempo traicionero que apagó tu corazón. Para que vengas a verme, tequila te voy a poner y también un gallito para que te rías conmigo un ratito. Que nunca hicimos por la vida caprichosa que está llena de dolor. Voy a poner los versos que no alcancé a escribirte, la flor de cempasúchil para de luz cubrirte. Soy la melancolía por el tiempo traicionero que apagó tu corazón. La muerte no es el olvido, ni del amor el final. No es el final, no es el final, no es el final. Fuego y verdad, deje de llamarnos. ya tercer mundo, pues mi gente sabe amar más profundo. Sí. Casi todo el planeta y su sonrisa siempre la más honesta. Y no encuentro en tus manos la excusa para no hacer algo. Desde el sofá de su hogar. Mis hermanos, somos mexicanos, somos colombianos, somos arena y sal. Somos gente de raíces fuertes, somos inherentes a la felicidad. Dejen de violar ya nuestra cultura bajo sus engaños de dar ayuda. Pues ya fue suficiente. Sabe tu progreso al hambre de un niño y tu libertad mi sangre ha vertido. Y somos sol naciente y hoy te invito a brillar. Yo nací libre. Yo nací libre. Libre indeed. That's the title track from the Villalobos Brothers album Somos, from a 2019 review by Chris Moss of the band's album. Quote, in the face of Trumpian discrimination and the Villalobos' own naturalization trials, the album's title track is self-affirmative. Somos translates as we are, with just enough jazz and folk to give it depth, though only a shade of the darkness of U.S.-Mexican affairs, end quote. Before that, from Baja California, that was Ensenada's La Moro de la Vihuela with La Muerta No Es El Olvido, their latest single that was released back in October. This is Yvonne Gala's brand new single, Palacios, that was just released last week. And this one's also for you, Beth. Me despierto y sé que estoy sonriendo, pensando en mi niña, ¿qué estarás haciendo? Y si pensarás en mí, siento escalofríos por todo mi cuerpo, te juro que nadie me provoca, esto eres tú. La que me da luz. Y ahora me encuentro para ti dispuesto. Ya no importa el resto, porque solo te quiero a ti y hacerte feliz. Canta a tu lado rozando mi cuello, y cuando tus manitas están en mi pecho así, yo quiero vivir y a tu lado. Difícil tomarla, pero cuando el amor es real no se acaba. Y yo por ti me muero. Y nuestras peleas son solo advertencias para que recuerdes que a veces, aunque peleamos, tú y en mi corazón. Feliz. Y por la noche encima de mis sueños perfecta te veo. This is Los de Abajo, a band described as, quote, Mexican salsa punks checking out their acoustic roots with the song Me Dejo from their 2014 album Mariachi Beat on Ras Records. It's great to hear female vocalists in the traditionally masculine mariachi music. You're listening to Pastor Tim's Global Agogo on KBMF LP Butte, Montana at 102.5 FM and streaming at ButteAmericaRadio.org and on Homegrown Radio New Jersey via the link at HGRNJ.org. It's the first Wednesday of the month, so we're sampling just some of the modern sounds of Mexico, and I can assure you that I will have even more songs that I was unable to fit into this 1 hour, which will be played in the weeks ahead. Coming into the last segment of this hour, we'll hear a cover song that's done so traditionally that you may not recognize it, and it's by a sibling sextet known as Hermanos Herrera, though I'll also tell you there is an hermana among the siblings. We'll hear another track from Lila Downs, a couple more from this week's featured artist, Mexican Institute of Sound, who have a 20-year retrospective album out called Algoritmo, Mexican Institute of Sound Hits 2004 to 2024. And up next, a cover version of a decidedly non-Mexican song from a band that sometimes wears luchador masks on stage. And it's a song that I hope will make you throw your head back and laugh. Where else but on Pastor Tim's Global Agogo, where it pays to escucha. Por tu chicharrón, dame cuatro al pastor, tres de sudor, uno de cachete y dos de chicharrón. Nunca voy a parar de mirar la baba, siempre voy a derramar sin cesar cada que esté cerca de tu chicharrón. Y cuando me voy a dormir y se me espanta el sueño por tu chicharrón. Te gusta hacerme sufrir, serme sufrir. Ven pa' que dame un poco de chicharrón. Nunca voy a parar de mirar la baba, siempre voy a derramar sin cesar cada que te cerca de tu chicharrón. Achichicharrona, achichicharrona. Para Antonio le vale 500 pesos. Pasó mi chile, molida, escuchamos unos cuatro de pasto sin pastura, con piñita y con doble suela. Chicharrón de ojo, de tripa, de cachete, de cabalo, pal taco, piñero. Sin paisaje, sin paisaje, con piñita. Y cuando te acercas a mí, juntito así, se me para el cuerpo por tu chicharrón. Haces mi moto rugir, arrupumbo. Y ven pa' que dame un poco de chicharrón. Nunca voy a parar de mirar la baba, siempre voy a derramar sin cesar cada que esté cerca de tu chicharrón. Achichicharrona, achichicharrona, achichicharrona, achichicharrona. Peloncito, te puedes consolar. Chaparrita preciosa, dime en qué pensó Dios cuando en vez de naranjas dos melones te dio. Porque vamos a flotar. que nos ponen el alma luz alegre. Y allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Amores he tenido, amores he tenido y amores tengo, pero nadie ha querido, pero nadie ha querido como te quiero. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré a los cerros más altos. A los cerros más altos te llevaré, te llevaré, te llevaré. Yo les canto la bamba, yo les canto la bamba sin pretensión, pues me sale de adentro, pues me sale de adentro del corazón. Ahí arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Y es así, esa no, compadre. esperanza, mantente firme. Running down that last set, El Conjunto Nueva Ola gave us a crazy beautiful cover of Chicharona, a Mexican language version of the Knack's 1970 hit My Sharona. That was from the band's 2022 album El Disco Blanco, yep, the white album. We heard Mexican Institute of Sound with Cumbia Bomba, a 2017 song that can be found on a new two-decade retrospective release called Algoritmo Mexican Institute of Sound Hits 2004 to 2024. After that, Hermanos Herrera with their brilliant 2018 cover of La Bamba, and we heard another from Lila Downs, a woman born and raised in Oaxaca who used to follow the Grateful Dead around on tour. The song was Mandimbo, and you can find that on her album La Sanchez, released last summer. Closing out the hour, one last song from Mexican Institute of Sound, and yes, I am at this very moment wearing my black t-shirt that says in large letters, Cumbia is the new punk. Thank you for that, Geese. Mark Burnell's in for Afternoon Tea with the Englishman on hgrnj.org. Music director Dawn Anderson is up on KBMF LP Butte with the best songs she's selected for her weekly new music show. I'm Pastor Tim, signing off for Global Agogo number 318. Yeah, I know I said that last week, but sometimes I lose count. Thanks so much for listening. If I don't see you on the street, I'll see you on the radio.